Que Espaloian y Rachayora. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al programa Espaloian. Hoy vamos a tener en nuestro segundo capítulo de Espaloian un tema bastante vidrioso, porque hablaremos de la manipulación de los medios de comunicación con respecto a todos los movimientos progresistas e indígenas en América Latina. Para ello vamos a contar con dos entrevistas, una más larga y una más corta. Y bueno, sin más, os invito a disfrutar del programa. Joseba, egunon. Bye, egunon. Pues para este estupendo programa que estamos preparando, vamos a intentar dar unas pinceladas sobre la comunicación, América Latina, no solamente sobre la parte de digamos, de desinformación informativo que hay, sino también, digamos, también hacer una pincelada sobre la comunicación alternativa también en América Latina. En esta primera entrevista, que tenemos el placer de contar con Jesús González Pazo, que es miembro de la ONG Mujer y Gabe, que es una organización de solidaridad internacional que históricamente ha estado principalmente dedicada a acompañar y potenciar proyectos de pueblos y comunidades originarias de América Latina y movimientos feministas. También ha trabajado con los proyectos comunicados alternativos de América Latina y también por eso le tenemos aquí. Jesús es un miembro destacado y con muchos años en esta organización y de largo recorrido en estos procesos y estos apoyos. Bueno, profesionalmente es antropólogo, licenciado en antropología y etnología, es especialista universitario en derechos humanos, también tiene un profesorado en movimientos sociales de América Latina y es responsable del área de pueblos indígenas de Mugar y Gabe. Es gran conocedor de Bolivia, de hecho es autor del libro Bolivia, construcción de un país indígena, y es coautor de otras publicaciones sobre Bolivia, comunicación, y escribe artículos de opinión en varios medios sobre temáticas que desarrolla su organización principalmente. Sus artículos se pueden encontrar en algunos medios como el Diario.es, Rebelión, Revista Pueblos, Deia, Hogara, por señalar los más conocidos. Ante todo, es que ricasco por venir, Jesús, por estar en nuestro programa y bienvenido. Eso es. Bueno, también hace poco publicó un artículo en Cara en Nice sobre el enfoque que tenía que se está dando en América Latina al hilo también un poco del fin de la época de Obama. Y la primera pregunta iría un poco por ahí, ¿no? Hace una valoración un poco más, bastante crítica de lo que ha sido el periodo Obama, sobre todo unido a lo que es América Latina, y lo une sobre todo mucho con el proyecto comunicativo que ha tenido la administración Obama en América Latina. Explícanos un poco más esa visión que das en ese artículo. Bueno, quizás el artículo se centraba en intentar dar unas pinceladas sobre lo que yo denominaba geopolítica de los medios de comunicación en América Latina. Es decir, cuál es el papel que en estos momentos los medios de comunicación masivos están desarrollando en ese continente, evidentemente en contra de los procesos de transformación y de cambios que se han avanzado en la última década larga, ¿no? A modo de introducción, ponía como ejemplo la presidencia de Obama en Estados Unidos, recién cerrada, y señalaba pues que ha acabado con un alto índice de popularidad, a pesar de toda una serie de incumplimientos importantes, ¿no? Me centraba en dos aspectos: el aspecto internacional. Estados Unidos ha permanecido durante su mandato en todas y cada una de las guerras en las que ya estaba cuando él accede a la presidencia, pese a su promesa de sacar a Estados Unidos de un sinfín de guerras. Eso por una parte. Guantánamo prometió cerrarlo y Guantánamo hoy en día sigue abierto. Y en cuanto a política interna, pues quizás por destacar un hecho, precisamente donde la presidencia, durante la presidencia del primer presidente negro de los Estados Unidos, es cuando más hechos racistas se han dado de las últimas décadas. El problema del racismo, de la xenofobia, de la discriminación, de lo que se hay que denominar como las grandes minorías, afros o indígenas, chicanos en los Estados Unidos, ha seguido patente, ¿no? Bien, a pesar de todo esto, Obama se ha ido de la presidencia pues como un presidente bueno, como un presidente que ha supuesto un progreso para los Estados Unidos, incluso para la política internacional, ¿no? Desde mi punto de vista, evidentemente, entre otras muchas causas, los medios de comunicación masivos, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel internacional, han jugado un papel determinante en esa buena imagen de Obama, ¿no? Creo que eso era importante a modo de ejemplo para posteriormente plantear lo que ha ocurrido en América Latina también y que se está agudizando enormemente en las últimas semanas. Sí, el artículo también viene un aspecto muy interesante, ¿no? De el nuevo tratamiento de, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Como sobre el patio trasero, ¿no? Que siempre, bueno, desde hace más de un siglo viene con las políticas, ¿no? Desarrolladas en Estados Unidos, que ya conocemos de los 70 a los 80, ¿no? De las injerencias más a nivel de golpes de Estado, de potenciar, digamos, ataques violentos contra los movimientos de cambio en América Latina. En este sentido, haces una, digamos, una evaluación un poco más diferente, en el que igual esa administración, estas últimas administraciones en América Latina está teniendo, digamos, otros comportamientos muy diferentes, ¿no? Que tiene que ver un poquitín más con ganar lo comunicativo dentro de los diferentes países de América Latina ante los movimientos de cambio políticos, sociales, que se han dado sobre todo más bien en Sudamérica más que en Centroamérica, pero que bueno, que estamos viendo por ejemplo con, digamos, con el espectáculo lamentable del tratamiento sobre Venezuela, pero bueno, que siempre ha pasado así, ¿no? Tú como gran conocedor de los procesos en Bolivia, pero bueno, también en la zona Perú, Ecuador, ¿no? Siempre ha sido así, ¿crees que está? ¿Cómo ves un poco la situación en este panorama? Porque bueno, siempre ha sido así, pero en este momento parece que está más agudizado, ¿no? Incluso con lo de proceso de paz de Colombia, que está pasando un poco, ¿no? Hay muy diferentes tratamientos. Sí, quizás, bueno, evidentemente, como en toda coyuntura internacional, inciden una multitud de factores y nunca se puede reducir a uno únicamente, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que hay que subrayar de forma especial dos aspectos que en los últimos años Estados Unidos está desarrollando con gran fuerza en América. Una es la guerra económica, la guerra de desgaste económico, y otra es la utilización de los medios de comunicación para el desgaste de los gobiernos de transformación, los gobiernos progresistas o los gobiernos de izquierda de la última década larga en Estados Unidos, ¿no? Sin irnos muy lejos, sin retrotraernos, una vez que acaban los ciclos de las dictaduras militares en Estados Unidos, perdón, en América Latina, se descubre, entre comillas, la necesaria transición hacia la democracia, precisamente copiando como ejemplo el proceso de transición española de la dictadura a la democracia. América Latina se convierte más o menos en un continente total y absolutamente controlado, controlable en esos procesos de democracia. Hablo de finales de la década de los 80 y 90 del siglo pasado, ¿no? Estados Unidos de alguna forma se confía en que el continente no le va a dar más sustos, dirige su mirada hacia otros conflictos o otros intereses que en esos momentos tienen mayor importancia, como es Oriente Medio, como es Asia, y de la noche a la mañana, poco más o menos, para Estados Unidos se lleva la sorpresa de que el continente, que estaba total y absolutamente controlado, no lo era tanto, ¿no? A partir de finales del siglo XX se inician los procesos que se han denominado del ciclo progresista, del ciclo de transformaciones, ¿no? Estados Unidos sigue con su capacidad máxima puesta en Oriente Medio y no tiene capacidad para virar, para volver a controlar América, ¿no? Intenta una serie de procesos a la vieja usanza, los famosos golpes de Estado, en estos momentos de una forma mucho más blanda que como se daban durante el siglo XX. Ahí están los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, más recientemente en Brasil. golpes de Estado blandos, golpes de Estado institucionales, intentos de golpes de Estado, por supuesto, en Venezuela, en Ecuador y Bolivia. Todo esto fracasa y Estados Unidos se da cuenta de que no se puede volver a controlar el continente de la noche a la mañana. Y ahí es cuando inicia un proceso de medio plazo para, desde su punto de vista, reconquistar, volver a hacer del continente ese patio trasero que tú citabas al principio, ¿no? Y los dos elementos que a mí me parecen determinantes, repito, entre otros, pero en este caso determinantes, es el desgaste económico, la destrucción de la economía evidente en países como Venezuela, como Brasil, como Argentina, donde los intereses no solamente de Estados Unidos, sino de las transnacionales, las élites económicas, han sido determinantes en desgastar esos procesos. Por otra parte, evidentemente, el uso, y ahí entraríamos en la cuestión que yo subrayo, el uso de los medios de comunicación masivas para crear nuevas realidades, para crear nuevas historias, para manipular a la población en contra de estos gobiernos o generar imágenes pues tan curiosas como se daban en la Venezuela de Chávez, que después de ganar democráticamente referéndums y elecciones, y sin embargo a nivel internacional a Chávez se le seguía planteando como un tirano, ¿no? Y en eso, por ejemplo, vivimos en el Estado español y los medios de comunicación del Estado español, en directa relación con los medios de comunicación de América Latina, han jugado permanentemente a esa imagen de desgastar, ¿no? El otro día veíamos cómo en las protestas en Venezuela, en Caracas, se pegaban fuego a un joven por el simple hecho, entre comillas, de parecía chavista, y nos encontramos como los medios de comunicación internacionales lo han escondido o directamente lo han minimizado, ¿no? Eso es una manipulación fuerte y descarada de los procesos que se están dando en América Latina. Sí, en ese sentido, en lo que comentabas, Jesús, hay un proceso de retroalimentación entre la guerra económica y la guerra comunicativa, ¿no? De alguna manera ponen las bases para que se cree cierto descontento social o bastante descontento social. En el caso de Latinoamérica, con la bajada de los precios en las materias primas, uh-huh, principalmente, no es casualidad la subida de la producción del petróleo de Arabia Saudí en 2015, que es brutal, uh-huh, para bajar el precio. Y ese papel, luego, de alguna manera, esa crisis o ese descontento lo maximiza o lo multiplica el eco de los medios de comunicación, que como nos comentabas, ¿no?, hacen un uso de la información totalmente partidista e interesado. Uh-huh. A mí quizás me interesa también un poquito otro tercer agente que es muy importante para el tema comunicativo, que es a veces los supuestos movimientos progresistas de algunas élites de clases medias progresistas que son utilizados constantemente, sobre todo desde la administración Obama, se ha utilizado mucho a favor de las clases dirigentes neoliberales en el mundo. Y en el caso latinoamericano, por ejemplo, parecía bastante evidente, ¿no?, cómo se involucraban de alguna manera por las luchas de los pueblos indígenas en Ecuador, ¿no?, uh-huh, contra las prospecciones petrolíficas, etcétera. Pero en cambio, cuando sale la lucha de los mapuches en Chile, de eso no se preocupan. Uh-huh. Entonces, ahí me da la sensación de que hay como una convergencia entre medios de comunicación y guerra económica y ciertos movimientos pseudo progresistas que están actuando al servicio del imperio, de alguna manera. Bueno, evidentemente hay críticas, y hay que decir que muchas de las críticas que se están haciendo desde esos sectores pseudo progresistas o pseudo izquierdistas, hay críticas que son legítimas y que tienen bastantes razones, ¿no? Pero evidentemente también hay todo un proceso. Yo por eso insisto que no podemos cerrar a un único factor, a una única causa lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la USAID, la Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, en los últimos años ha enviado cientos de millones de dólares a ONGs, a movimientos, organizaciones sociales en distintos países americanos para generar aparentemente programas de formación en democracia, ¿no?, que evidentemente son en cierta medida sustrato para la generación de movimientos opositores contra algunos de estos gobiernos, ¿no? Por otra parte, lo que ocurre con los medios de comunicación, a mi modo de ver, y por supuesto puedo equivocarme en todo o en parte, ¿no? En algunos momentos se hablaba de los medios de comunicación como el cuarto poder. en estos momentos yo creo que esa es una visión errónea. Los medios de comunicación, si alguna vez fueron un cuarto poder, es un poder que hoy en día está perfectamente integrado en el poder económico. Ya no hay eso que hablábamos hace 15, 20 años, las famosas líneas editoriales de los medios de comunicación que podían poner en jaque a los gobiernos. En estos momentos las élites periodísticas están perfectamente integradas, son parte de las élites económicas y, por supuesto, responden única y exclusivamente a las élites económicas, ¿no? Y con esto me refiero, evidentemente, insisto siempre, a los medios de comunicación masivos. En América Latina, si hacemos un repaso desde Clarín, el grupo Clarín, en Argentina, pasando por O Globo, en Brasil, el grupo Cisneros, en Venezuela, Caracol en Colombia, acabando con Televisa y Teleazteca en México, nos damos cuenta que son grandes medios conglomerados de comunicación al servicio única y exclusivamente de las élites económicas, de las élites dominantes. Y, por supuesto, dentro de la geopolítica en estos momentos del continente, desde ese punto de vista, al servicio de desgastar los procesos de transformación que ha habido, iniciar lo que yo definía como una restauración neoliberal, es decir, acabar con estos gobiernos, fortalecer a aquellos gobiernos que nunca entraron en procesos de transformación, como México, como Perú, como Colombia mismo, fortalecer a esos gobiernos, pero sobre todo, insisto, desgastar, acabar con los otros procesos e iniciar lo que se puede denominar como la restauración neoliberal del continente, que no sería más que volver a que todo el continente latinoamericano, de Río Grande hasta la Tierra del Fuego, pues bueno, vuelva a ser ese patio trasero de los Estados Unidos, o podríamos calificarlo como el patio trasero del neoliberalismo hoy, quizás yendo mucho más allá de lo que es Estados Unidos como un poder político, y entendiendo que lo que hoy en el sistema neoliberal lo que domina son las élites económicas, que ya pueden ser estadounidenses, británicas, españolas, francesas o australianas o canadienses, ¿no? Son las que realmente están dictando las políticas. Hay que recordar que lo que se juega en América Latina no es exclusivamente modelos políticos, sino que lo que se juega es el control de las enormes riquezas económicas que esconde todavía ese continente, y que provoca que estemos hablando del continente todavía con mayor desigualdad en el mundo, ¿no? Yo creo que esos son factores que hay que tener en cuenta en lo que hoy se mueve desde los medios de comunicación masivos en el continente, y que están directamente unidos a grupos, pues bueno, pues como Prisa en el Estado español, Vocento en el Estado español, o a otros como CNN, la Fox y demás en Estados Unidos, de una forma muy muy clara y muy evidente. Es una cuestión de, claro, en el fondo también están luchando los países latinoamericanos, no, como decías, no por un modelo, sino por la soberanía, por la emancipación nacional, si se quiere, ¿no? Las teorías de la dependencia no han perdido su validez, a pesar de que nos quieren vender esa utopía neoliberal, ¿no? De que el mundo es único, el mercado es único, y que ya no hay dependencia entre países porque hay libertad de comercio, ¿no? No, evidentemente la dependencia sigue. Lo que pasa es que, lo decía al final de mi anterior intervención, ¿no? Quizás ya no tenemos que hablar tanto de dominio político, sino de dominio económico. Lo que mandan son las transnacionales, y a esas, hasta cierto punto, les da lo mismo ser estadounidenses o ser canadienses. Sus intereses los tienen muy claros, ¿no? Lo que pasa es que eran intereses que quizás hasta hace 20, 30 años estaban fijados en el ámbito exclusivamente económico, y el neoliberalismo lo que hace es tomar a su servicio el ámbito político, las élites políticas, y ahí podemos recordar las famosas puertas giratorias en el Estado español, pasan a estar subsumidas totalmente por las élites económicas, ¿no? Y eso es lo que se está jugando en el mundo, ¿no? Nos centramos en América Latina, pero podríamos hablar del continente africano, que está totalmente dominado a los intereses económicos de las grandes transnacionales, ¿no? Y luego las oligarquías locales. Hablemos de oligarquías españolas, por decirlo de alguna forma, colombianas, venezolanas, guatemaltecas, etcétera, etcétera, que facilitan la entrada de estas transnacionales en esos territorios a cambio de, evidentemente, quedarse, bueno, lo que podríamos calificar como las migajas del pastel, ¿no? Pero son migajas muy importantes para una oligarquía en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá o en Ecuador, estamos hablando de unas migajas más que considerables. No, no podemos pensar que se quedan con $4 de beneficios, sino que siguen controlando sus territorios, sus países, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y en este caso también en el ámbito comunicativo. Yo ya para terminar simplemente voy a recomendarle a nuestros oyentes una conferencia que dio hace poco García Linera en Montevideo, que está en YouTube, la pueden encontrar, y donde explica esto, ¿no?, del capital transnacional, cómo actúa de una manera como conglomerados. Lo que pasa es que sí que es él utiliza una gráfica, ¿no?, como este capital transnacional, a pesar de que funciona a nivel internacional, tiene bandera. Uh-huh. Tiene bandera porque la gran mayoría, más del 90%, son de Occidente, quitando la excepción de China, que China sí que empieza a tener ya empresas transnacionales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, les invitaría a que viesen ese vídeo, si pueden, a nuestros oyentes. Uh-huh. Antes de entrar en una siguiente cuestión, un poco de, bueno, las alternativas, ¿no?, en este programa tan negro que tenemos del neoliberalismo, que no parece abarcarlo todo, ¿no?, en este momento, ¿no?, que no hay alternativas. Hay un tema que me gustaría, un poco al hilo de lo que hemos hablado, que es el fenómeno que ha pasado en Estados Unidos, el fenómeno este de Trump, ¿no? Trump contra los medios contra Trump. Obviamente el establishment económico, mediático norteamericano, pues apostaba por una candidata, que era un poco lo que continuación de lo de, digamos, la administración Obama, de los Bush y demás, y sale un personaje que es un personaje también a la vez mediático y a la vez contra los medios, que es, bueno, que es, piensa lo que los otros presidentes quizás pensaban, pero no lo decían, y este lo dice, ¿no? Uh-huh. En esta batalla, o recientemente lo que ha pasado con el grupo Prisa y las primarias del PSOE, por ejemplo, ¿no?, que es también otra, ¿no? Bueno, no sé cómo lo sobre todo la, digamos, lo que te va a tener, digamos, más impacto igual es un poco esa lucha de poder, que yo creo que se va a tranquilizar entre Trump y los medios, pero bueno, de momento está ahí. Para mí no es tanto una lucha de poder. Lo que ocurre, y trato de decirlo en pocas palabras porque es otro campo que va más allá del objetivo central de esta charla que tenemos, ¿no? Desde mi punto de vista, el neoliberalismo está en sus últimas fases. Fases que no quiere decir que en un año el neoliberalismo ha acabado, ¿no? Cuando hablamos de hechos históricos, normalmente hablamos de fases amplias en cuanto a años, ¿no? Pero el neoliberalismo está en un proceso de agotamiento, ¿no? Se ha agotado por una parte por movimientos de oposición, digamos, desde la izquierda al neoliberalismo, pero sobre todo se está agotando por el cansancio de las poblaciones a la aplicación de las medidas neoliberales más duras, ¿no? Y eso explica cuestiones hasta cierto punto, insisto siempre, no hay una única causa, pero hasta cierto punto implica cuestiones como la aparición de Trump, que la mayoría de la población en Estados Unidos vote en contra de los dictados de las élites a un personaje como Trump, ¿no? O el Brexit en Gran Bretaña, ¿no? En contra de los dictados de las élites. Desde mi punto de vista, son procesos que demuestran el agotamiento y sobre todo el cansancio de las grandes mayorías con el sistema neoliberal, ¿no? Otra cosa es cómo se canalice ese cansancio y hacia dónde pueda salir. Evidentemente estamos viendo en Europa que sale mayoritariamente hacia posturas de extrema derecha, ¿no? Pero quizás ese es otro asunto, ¿no? En Estados Unidos, evidentemente, la apuesta de las élites era Hillary Clinton para dar continuidad al proceso, y ese cansancio de la población sorprende llevando a la presidencia a Donald Trump. Donald Trump es un empresario a la vieja usanza, con un desconocimiento absoluto del mundo político, y eso es lo que en gran medida, y dicho en cuatro palabras, porque si no podríamos estar seguro que mucho tiempo hablando de esto, pero es lo que va a provocar este enfrentamiento permanente y aparente entre Donald Trump y las élites, ¿no? Ya estemos hablando de los medios de comunicación y sus relaciones con la prensa, o de sus relaciones con Wall Street, donde se sigue concentrando la élite económica, ¿no? Bueno, sí, y retomamos un poco el hilo de este conversatorio que tenemos, y sobre todo digamos en la alternativa, ¿no? Algo que tú sí que has acompañado muchos años y que conoces bastante bien, sobre todo América Latina, creo yo. Sí, que tiene que ver un poco con la respuesta, ¿no? La respuesta de la comunicación, de la resistencia, de los movimientos de izquierdas, de los movimientos originarios. Y bueno, eso es una parte también interesante también a por lo menos a conocer, ¿no? Digamos, toda esta manera de comunicar diferente. Yo hacía, comentaba, digamos, un poco al hilo de esta entrevista, que el alzamiento zapatista fue, digamos, un momento, ¿no?, importante de... bien, no es tanto un movimiento tan militar que también, sino que es un movimiento, digamos, revolucionario en el sentido de los nuevos tiempos, de la comunicación, de cómo se lanzó aquello, y que ya para el siglo XXI, con las redes sociales, con nuevos medios de, bueno, con los medios de comunicación más, digamos, más a mano, con sus cosas buenas, cosas malas, obviamente con sus partes positivas y negativas, ha conseguido igual agrandar un poquitín más o hacer que la comunicación entre los movimientos de resistencia, los originarios, los movimientos que están en contra de este modelo tiránico están haciendo. Entonces, si nos puedes hacer un poco la radiografía o algún ejemplo concreto en el que te parezca interesante cómo se ha desarrollado, digamos, la contra de manera comunicativamente hablando, digamos, de sí, por parte de los movimientos. Bueno, desde mi punto de vista, el panorama perdón, es altamente positivo. Lo que pasa es que, yo siempre lo digo, en Europa seguimos mirándonos demasiado el ombligo. Seguimos pensando que somos los que tenemos que generar teoría política única y exclusivamente, somos los que vamos a hacer vamos a protagonizar los próximos procesos de transformaciones profundas de nuestras sociedades, somos las vanguardias en el arte o en la filosofía, ¿no? Yo creo que deberíamos mirar más hacia otros continentes que todavía no lo hacemos, ¿no? Estamos en una radio como la 97 FM que entra dentro del mundo de la comunicación alternativa, ¿no? Pero pensamos que en el mundo solamente casi está la 97 FM, Alabedi y cuatro procesos más, ¿no? Sin embargo, en el mundo, en su sentido más amplio, y si nos fijamos en el continente americano, hay en estos momentos no decenas, sino hay cientos, incluso miles de experiencias de procesos de comunicación alternativa, ¿no? Claro, evidentemente no son O Globo, no son Televisa, no son el grupo Clarín, pero es que afortunadamente tampoco quieren ser eso, ¿no? Son miles de procesos pequeñitos, desde procesos locales en cuanto a espacios territoriales hasta procesos más grandes que los del ámbito estatal o incluso continental, ¿no? En América Latina hoy se trabaja en las redes sociales, se maneja Facebook, Twitter, Instagram, yo creo que muchos aspectos mucho mejor que los manejamos o de formas más efectivas que los manejamos en Europa, porque en Europa en cierta forma, y con esto no quiero calificar a toda la comunicación alternativa, pero en cierta forma seguimos manejando la comunicación alternativa como algo casi a nivel de hobby. Sin embargo, en América Latina, los medios de comunicación alternativo, hablemos desde las redes sociales, pasando por programas por emisoras radiales o por procesos audiovisuales, se entiende a la comunicación como una herramienta estratégica al servicio de los procesos políticos y sociales, también económicos, principalmente, que llevan adelante los movimientos. La inmensa mayoría de las experiencias que se están dando en ese continente son experiencias que no surgen separadas de las organizaciones y de los movimientos sociales, sino que surgen desde las organizaciones y movimientos sociales. Y desde ese punto de vista se convierte en una herramienta estratégica que tiene que, evidentemente, aportar al proceso global de esas organizaciones y movimientos sociales, ¿no? Está el ejemplo zapatista, que en 1994 yo creo que sorprendió al mundo entero con ese manejo de la comunicación, pero insisto, país por país, en Guatemala en estos momentos hay un medio en las redes sociales, prensa comunitaria, que prácticamente, si queremos tener información de lo que está ocurriendo realmente en Guatemala, ya estemos hablando de la entrada de las transnacionales, ya estemos hablando de la corrupción de las élites políticas y económicas, ya estemos hablando de los procesos de respuesta al actual gobierno guatemalteco, lo que hay que consultar es este medio, prensa comunitaria, que está en la red, ¿no? En Bolivia, desde hace prácticamente 20 años, y hablo de la época neoliberal, 1996, se empezó a desarrollar lo que entonces se denominaba el sistema de comunicación audiovisual indígena, o, perdón, el plan. Hoy es el sistema plurinacional de comunicación audiovisual indígena, originario y campesino de Bolivia, ¿no? Es un proceso que hoy en estos momentos cuenta con canales de televisión, cuenta con programación en el canal estatal, cuenta con campañas en todo el país, periódicas, en las cuales se analiza y se reflexiona utilizando audiovisuales propios realizados por ellos y por ellas, sobre todo el proceso que se está dando en Bolivia, ¿no? Fue una piedra importante para mantener la unidad entre las grandes confederaciones sindicales indígenas y originarias en los primeros años del gobierno de Evo Morales. En la Asamblea Constituyente fue determinante todo el trabajo de comunicación que este sistema desarrolló, precisamente para socializar la discusión que se estaba teniendo en la Asamblea Constituyente, para que eso no quedara en manos de una discusión entre 250 asambleístas, sino que todas las propuestas, todos los problemas que surgían, todas las alternativas que se plantearan, llegaban hasta prácticamente la última comunidad en un país como Bolivia, que tiene poco más o menos, o tenía poco más o menos, que cuatro carreteras, y las comunicaciones, las infraestructuras viarias eran dificilísimas, ¿no? Entonces ahí el medio audiovisual que se crea desde este sistema, unido al medio radial, que tiene una tradición desde las radios mineras de los años 50 del siglo XX, se convierte precisamente en eso, en una herramienta estratégica al servicio de trasladar las propuestas a la Asamblea Constituyente y a lo que posteriormente es la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Que tiene recogido pues aproximadamente el 85% de lo que fue la propuesta global de las grandes confederaciones, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero repito, es que en todos los países se están dando. La lucha mapuche no se puede entender hoy en día si elimináramos los medios de comunicación mapuches, que continuamente están informando de lo que ocurre y están generando procesos de reflexión y de análisis político, ¿no? Por eso, y cierro así, tal y como empezaba esta respuesta, me parece que el panorama en América Latina en cuanto a la construcción de medios de comunicación alternativos es mucho más optimista de lo que pudiéramos imaginarnos desde este lado del mar. Ahí es muy importante el tema de también que no esté atomizado, ¿no? Las, digamos, en este caso las situaciones nacionales de cambio, como por ejemplo Bolivia, ¿no? O digamos la Cuba, que ha tenido un proceso totalmente diferente, ¿no? A nivel comunicativo, que ha sido muy importante también a la hora de digamos valorar la comunicación dentro de América Latina. Pero claro, las redes originarias indígenas son muy importantes también, y también las campesinas en este trabajo por áreas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Igual es mal dicho, pero bueno. En este caso, las alianzas y las redes entre las diferentes naciones y estados de América Latina. ¿Cabría señalar alguna? O sea, sí, digamos, sí. De redes, digamos, más supranacionales en este momento. No, yo creo que en el mundo de la comunicación esa es otra característica importante, ¿no? O sea, la generación de redes a lo largo de todo el continente de estos procesos de comunicación. Si hablamos de la segunda mitad del siglo XX, cuando se empiezan a desarrollar primeros pasos en este campo, sobre todo con los procesos radiales en países como Perú, Ecuador, Bolivia, normalmente eran experiencias individuales o que estaban individualizadas sin ninguna conexión, ¿no? Un elemento característico de estos últimos años es que la gran mayoría de estos procesos han ido estableciendo redes. En algunos casos son redes de formación entre ellas, en los cuales de forma bilateral o multilateral se dan apoyos en procesos de formación sobre cómo construir o simplemente reflexionar sobre los que son los procesos comunicativos, ¿no? En otros procesos lo que muestran son los trabajos, los programas, los productos que están realizando las diferentes realidades, ¿no? Y de acuerdo a las diferentes realidades, ¿no? Hay redes continentales. Está, pues, por ejemplo, desde hace prácticamente 30 años, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que podríamos decir de cine, es el manejo audiovisual. Son organizaciones desde el extremo norte de Chile, pasando por el territorio mapuche, tanto en Chile como en Argentina, y llegando hasta Paraguay con experiencias muy, muy, muy incipientes, o desarrollos importantes en la Amazonía brasileña, en Bolivia, en Perú, y hoy en día han llegado a conectarse incluso con experiencias comunicativas alternativas en los Estados Unidos y en Canadá o en Nueva Zelanda con los maoríes, ¿no? Es decir, el trabajo en redes fortalece la propia o la estricta experiencia comunicativa, pero sobre todo también fortalece la reflexión en el entendido que yo subrayaba antes, ¿no? De que la comunicación alternativa es una herramienta estratégica al servicio de los procesos, ¿no? Entonces eso permite intercambiar realidades como los pueblos indígenas o campesinos, afros o las mujeres están enfrentando en estos momentos, pues el incipiente proceso de paz en Colombia, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela o qué es lo que ocurre en Nicaragua, ¿no? Se da un fortalecimiento político y se da un fortalecimiento comunicativo, y esa posiblemente es una de las riquezas importantes que en estos momentos se está dando en este proceso de construcción de una comunicación propia al servicio de los procesos políticos sociales. Ya estemos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando del movimiento feminista, estamos hablando de campesinado o de las organizaciones afro en todo el continente. Pues de esta manera acabamos la entrevista con Jesús. Eskerrik asko, la verdad es que ha sido muy interesante. La idea es un poco era por una parte contestar un poquitín los más media, pero también la otra parte que tú además conoces muy bien, que sería muy, digamos, tenemos que hacer muchos programas contigo para indagar todo el conocimiento que tienes, eso ya lo sabemos, sobre la alternativa, ¿no? Estamos también en una radio de tipo comunitario, una radio libre, y también conocer que hay otras alternativas a lo que está pasando. La información que nos viene de lejos, desde los más media, hay que tomarla con pinzas, y que hay otros medios en este momento, que la red está ahí y que hay otras maneras de contrastar la información que, uh-huh. que nos llega, ¿no? En estos momentos donde siempre llegan oleadas, ¿no? Llegó a lo de Bolivia y mira lo que ha dicho Evo, lo de Ecuador, iba llegando, o sea, siempre ha sido un proceso, ¿no? Nos generan pensamiento único y nos construyen realidades. Entonces, que no y son. Ahora mismo, pues eso, que en Venezuela está de moda y sirve para todo, ¿no? Para cambiar todo. Quizás una pequeñita reflexión para terminar, le pediría sobre Telesur, ¿no? O sea, porque es verdad que hay todo un movimiento comunitario de medios de comunicación alternativos en todo Latinoamérica, muy interesantes, muy diferentes procesos, pero luego además han intentado competir, digamos, con lo que sería la CNN uh-huh. o la BBC. ¿Cómo valorarías el experimento este de Telesur? Hombre, yo creo que es un experimento que se va a ver con los años. Efectivamente, como tú bien decías, bueno, Hugo Chávez en Venezuela se plantea en un momento dado de también construir, digamos, una CNN alternativa. Hay que recordar que la CNN junto con la BBC, la Fox y demás manejaban el espectro prácticamente en todo el continente, ¿no? Generar Telesur como una visión desde los procesos de transformación ha sido una experiencia importante y yo creo que desde mi punto de vista una de las grandes ideas que en esos momentos manejó Chávez y que se extendió rápidamente por todo el continente y que además ha dado cabida también a muchos de estos procesos alternativos más pequeños, más locales que yo he estado citando, ¿no? O sea, conozco distintos procesos que en un momento dado han volcado programas audiovisuales que los ha recogido Telesur y que en estos momentos Telesur los está dando a conocer en todo el continente en distintos momentos, ¿no? Yo no creo que sea acertado quedarnos solamente con una cara. Hay que trabajar en ámbitos muy muy muy diferentes, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, en Europa, en más de una ocasión hemos errado por ejemplo, en construir comunicación alternativa y conformarnos con que sea a nivel del barrio. Yo creo que hay que construir comunicación alternativa en el barrio, pero tiene que ser también a nivel municipal y a nivel de país. Y tenemos que intentar construir también grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, el problema no es el gran medio de comunicación, el problema es el uso que se hace del gran medio de comunicación, ¿no? En ese campo, Telesur, de alguna forma, ha revolucionado y ha demostrado que se puede manejar un gran medio de comunicación a nivel continental, pero al servicio de los procesos de transformación, ¿no? Y en estos momentos hay otras experiencias. Estoy recordando en Bolivia, por ejemplo, hay ya canales de televisión que también están en el marco del proceso de transformación, ¿no? Y esto no quiere decir de una forma acrítica, con los ojos cerrados, con el proceso de transformación, pero sí teniendo claro que se puede aportar desde ahí también al proceso de transformación, ¿no? Telesur, en la medida que tiene un ámbito continental, a mí me parece que debe ser, que tendría que haberse convertido, no sé hasta qué punto se está convirtiendo, no sé hasta dónde va a llegar, vamos a ver lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Venezuela, pero Telesur tiene que cubrir un ámbito continental que es vital en estos momentos para fortalecer los distintos procesos de transformación, porque es que hay que decirlo, o sea, el 98% de los medios de comunicación masivos en América Latina están al servicio de las élites económicas, ¿no? Entonces, si no se construyen medios de comunicación también masivos, pero al servicio de los procesos de transformación, esa es una pata que va a seguir fallando, ¿no? Pues eskerrik asko Jesús, eskerrik asko Joseba. Ahora nos vamos a Venezuela, vamos a hablar con Mikel, que está allí, y nos va a contar un ejemplo práctico de cómo manipular la información en los grandes medios de comunicación. Bueno, pues como decíamos, ahora vamos a hacer una visita a Venezuela. Desde allí nos habla Mikel, que es del colectivo Paquito Arriarán, y bueno, nos va a hablar un poco de las manipulaciones informativas que se están realizando con respecto a Venezuela en los últimos meses. Y bueno, los últimos meses, la verdad, que la manipulación respecto a Venezuela ya son años, pero probablemente por todas las movilizaciones que está realizando la oposición en los últimos meses, pues se habrán acentuado seguramente, y de ello nos va a hablar Mikel. Gabón, Mikel. Épale, Gabón. Bueno, arrachaldón aquí, Gabón para allá. ¿Qué tal por allí? Bien, bien, todo bien. Todo bien por aquí. Tranquilos. Tranquilos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Venezuela? Como 4 años y pico. Voy para 5 años. Vine con un amigo y bueno, pues el amigo se volvió para allá y ha estado de visita hace poco, pero yo me quedé un tiempito más. Bien, bien. Joder, 4 o 5 años quiere decir que ya conoces bastante bien la sociedad venezolana. Sí, sí, sí. Sí, al principio choca un poco, bueno, como todo, a cualquier sitio que puedes vivir, al final pues choca un poquito, hay cosas diferentes, pero bueno, te vas haciendo, vas aprendiendo, es interesante. Y el proceso político, al menos que vive en Venezuela, es muy interesante. Tristemente, es verdad que ahora mismo se encuentra en un momento más débil y digamos que está en jaque, ¿no? Sí, sí, así es. El asedio que está sufriendo, hombre, cuando llegamos aquí hace 4 años y pico, hace 5 años, ya le estaban dando duro. Bueno, llevan desde que empezó este proceso, con lo mismo que todos estos de Latinoamérica que se han dado, les están dando duro por todos los lados, los intentan tumbar de mil maneras, pero ahora en estos últimos tiempos el asedio está siendo fuerte, está siendo muy duro. Bien, igual nos podrías hacer una pequeña introducción de cómo es el sistema comunicativo en Venezuela, el sistema de los medios de comunicación. Sí, hay, bueno, como en todos los países, bueno, no en todos, en la mayoría, hay medios públicos, medios privados. Se ha hecho, hay una gran red de medios comunitarios que se hizo durante la revolución un esfuerzo para apoyar estos medios comunitarios porque se vio que era una necesidad de la democratización de los medios, etcétera. Hubo en todo esto, claro, también se ha ido haciendo sobre la marcha, se ha ido haciendo respondiendo a situaciones puntuales, porque, por ejemplo, cuando el golpe que se le dio al presidente Chávez en 2002, la mayoría de los medios estaba en manos de la oposición. Claro, los medios privados hoy en día también, como en todos los países del mundo, defienden unos intereses de un gran capital, en este país también. Pero lo que se ha hecho lo que se ha tratado de hacer es democratizar esos medios, que haya opciones de que esa comunicación, de que esos medios de comunicación tengan participación popular. Y los medios comunitarios, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Hay un montón, se han potenciado, hay televisorías comunitarias, hay radios. Me he separado de lo que te estaba diciendo. Cuando le dieron el golpe en 2002, los medios de comunicación, mayoritariamente opositores y que apoyaban el golpe, callaron al principio. Durante el golpe pusieron en las televisoras, daban dibujos animados, parecía que no estaba sucediendo nada y estaban tratando de sacar a un presidente y tal vez de asesinarlo, no lo sabemos, no lo hicieron en ese momento, pues no se sabe si porque no pudieron, porque no se sabe por qué, pero el caso es que en esa época los medios colaboraron con ese golpe y se vio esa necesidad de democratizarlos, de acercarlos y que haya una información real que responda a los intereses del pueblo y no a los de las grandes corporaciones, las grandes multinacionales que son las dueñas de los medios de todo el mundo. No obstante, ¿no? Todavía la mayoría de los medios de comunicación privados supongo que seguirán teniendo una gran capacidad de influencia política. Sí, sí, así es, y sobre todo con ese apoyo internacional que tienen, al final todos pertenecen a grandes grupos de comunicación que al final le riegan esas mentiras, esa información falsa que crean aquí, la riegan por todo el mundo. Entonces, los medios privados mayoritariamente son pro-golpistas, podríamos decir, en este momento, que es lo que está tratando de hacer la oposición en este país, que es dar un golpe de Estado, de una manera u otra, dar un golpe. Y cuéntanos igual algunas de las últimas manipulaciones más evidentes que haya habido o de las mentiras mediáticas que más han vendido sobre Venezuela. Sí, bueno, sobre Venezuela, eso, bueno, como se sabe allí, al final también el estar informado depende un poco de lo que te llega y de lo que tú quieres buscar también. Entonces, bueno, como se sabe allí, Venezuela se la ha tachado de dictadura desde que Chávez llegó al poder, a ser presidente, con Maduro lo mismo. Antes era Chávez el dictador, ahora luego Maduro ganó las elecciones y Maduro es el dictador. Es curioso que alguien que gana elecciones sea considerado dictador, pero eso, dictadura 100%, habiendo tenido pues casi 20 procesos electorales en los últimos años, en los últimos 18-19 años de revolución. Esas elecciones, el 95% han sido ganadas por el chavismo, que cuando ha perdido, como por ejemplo en el último caso fue en diciembre de 2015, las de la Asamblea Nacional, las del, como diríamos aquí, el Parlamento, aceptaron la derrota, no hubo ningún problema. No ha ocurrido así cuando la oposición ha perdido las elecciones. La oposición pierde elecciones y entonces no aceptan los resultados. Esto es una dictadura. Llaman a salir a la calle, a matar a gente, que es lo que ocurrió cuando Capriles perdió las elecciones contra Maduro. Ha ocurrido tantas veces. Eso sería un ejemplo de, y encima es algo, no es solo un ejemplo, sino es una matriz de opinión que han generado en todo el mundo estos medios de comunicación, que en este país hay una dictadura, a pesar eso de la cantidad de elecciones que ha habido. Ya otros casos de manipulación de actualidad, podríamos decir, es en los 50 días estos que llevan 50 se cumplieron el sábado, creo. Ya 50 y pico días de protestas en Venezuela que lleva la oposición. Los muertos de las marchas. Continuamente están hablando de los muertos y supongo que los opositores que se están manifestando en Bilbao también, que se ha visto en los medios, te hablan de los muertos, los caídos por la libertad, etcétera. en esas marchas pacíficas. Son marchas pacíficas que tienen muertos, claro. Con esa matriz de opinión, al final una marcha pacífica con muertos solo puede ser que los haya matado la policía. No hay más. Mentira evidente, claro. Las marchas no son pacíficas porque se ven las imágenes que están, bueno, preparan cócteles molotov desde el inicio, hacen barricadas, le dan fuego, eso son lo que llaman marchas pacíficas. Y esos muertos que ha habido, creo que llevamos ya como 55 o algo así en estos 50 y pico días, les llaman eso, luchadores de la libertad, que al final los muertos han sido, pues 14 o 15 han sido saqueando tiendas, pues muertos que se han producido en, bueno, unos 8 se electrocutaron saqueando una panadería, a uno lo mató un dueño de un comercio, otro muerto fue un dueño de un comercio que mataron los asaltantes, otros han muerto en barricadas, por ejemplo un autobús que volcó tratando de evitar una barricada y murió alguno allí, dos en accidentes intentando de motorizados y carros, intentando evitar barricadas. 5 personas han muerto intentando cruzar esas barricadas cuando misteriosamente les han disparado, pues tal vez francotiradores, no se sabe muy bien quién. Ha habido un militante chavista que lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron después. 3 policías muertos. No sé, son casos que y luego te dicen que no, que es el régimen que está asesinando a gente. Es curioso, es una realidad paralela, la que viven y la que en muchos casos consiguen extender por el mundo. O sea, porque hay mucha gente que se cree esto que cuenta en base al repetirlo por todos los lados y por todos los medios. Al final, si la única información que te llega es esta, y por varios medios que tú consideras que son diferentes medios, aunque realmente responden a los mismos intereses, y tampoco hay un esfuerzo por parte de la persona por buscar esa verdad, pues al final lo que la gente acaba creyendo es lo que le venden, es lo que le llega más fácil. Sí, además ya hemos visto que todo esto va acompañado por gestos, y más que gestos, también por parte de países enemigos de Venezuela, como Estados Unidos, cuando ha impuesto nuevas sanciones, en este caso del Tribunal Supremo, creo, los miembros del Tribunal Supremo, de alguna manera acompañando toda esta manipulación informativa, toman acciones y parece como que la manipulación esta es real, ¿no? Es curioso que cuando el Caracazo nadie le puso sanciones a Venezuela. Pero sí. En el Caracazo, ayer lo hablaba con alguien, no sé, hubo como en 2 días hubo, dicen las cifras, porque tampoco en su época tampoco se harían ni comisiones de investigación ni nada, hubo como 2.000, 3.000 muertos en 2 días y no nunca se le sancionó a nadie, como tú dices. No, sí. La OEA no dijo nada, Estados Unidos no dijo nada. Sí, así es. No sé, ahora otro caso realmente muy relacionado con esto son, porque son los muertos de ahora y el otro día veíamos en Madrid el asedio a un acto que llevaban a cabo en un local de la embajada venezolana en Madrid y la oposición fue allí a asediarlo y se habló poco, al final. Es difícil porque hay que responder, es una batalla comunicacional tan grande que hay que responder a muchas cosas, pero se habló poco de que el acto que fueron a sabotear era un acto de las víctimas de la guarimba, es decir, de los muertos en una situación similar a la actual que se dieron en 2014, que fueron 43 por un llamado de la oposición también a la violencia. Y en esas circunstancias, en un par de meses o en 3, hubo también 43 muertos. Se creó una asociación de esas víctimas que para nada, la gran mayoría, eran lo mismo. Era gente común, no eran ni opositores que estaban manifestándose por la libertad, ni nada similar. Era gente a la que mataron pues o francotiradores, o lo mismo que la situación actual, intentando cruzar una barricada, intentando retirar una barricada para pasar con su carro. Era gente común y corriente que murió por ese llamado a la oposición. Pues esa asociación estaba tratando de hacer un acto en Madrid y la oposición fue a intentar sabotearlo. O sea, no es solo que te matan, sino que luego además tratan de humillarte. Y si por una remota posibilidad llegasen al poder, no me quiero imaginar lo que harían con la memoria de esas víctimas que les son incómodas a ellos. Y igual para terminar, Miquel, ¿nos puedes explicar un poco todo el contexto de los últimos años, bueno, 3-4 años que ha habido más o menos en Venezuela, ¿no? En los que se iba transmitiendo la idea de que en Venezuela todo era un caos, en que todo, bueno, independientemente de que haya esté viviendo su propia crisis económica, de que, bueno, entre otras cosas, que no había ni papel higiénico y este tipo de historias que se contaban constantemente por los grandes medios de comunicación? Sí, bueno, al final lo que, como dices, lo que ha habido es una, en los últimos años, una crisis económica debida a la bajada del precio del petróleo, algo que se ha conseguido, no por casualidad, no es que las leyes del mercado hayan hecho que baje el petróleo ni nada, sino que países enemigos de Venezuela se han unido, es decir, como puede ser Estados Unidos con Arabia Saudí, países que producen petróleo, y lo que consiguieron es hacer que el precio del petróleo se desplomase. Entre otras cosas, también para eso, entre otras cosas, invadieron Libia, ¿no? Bueno, atacaron Libia, sí, y cambiaron el gobierno. Las guerras que están organizando por todo el mundo por esos intereses que tienen por los recursos naturales, que pueden ser el petróleo, en este caso eso, en Venezuela ahora, pues eso, una producción de coltán, de minerales, de diamantes, de oro, de todo lo que hay bajo el suelo en este país. Pero entonces, a raíz de esa bajada del precio del petróleo, Venezuela, que tenía una tarea pendiente que no se ha hecho bien en revolución, que es diversificar su producción, al final no depender únicamente del petróleo. Claro, es difícil, algo que lleva 60, 70 años, cambiar en 18. Es un vicio adquirido que al final, en Venezuela, desde que se descubrió el petróleo, pues el país dejó de producir otras cosas. Y entonces no hay una gran agricultura, ganadería, sí que la hay, pero bueno, al final depende en gran medida del petróleo, del petróleo que se venda internacionalmente y las divisas que entren al país por eso. Entonces, en esta situación, el petróleo baja y empieza una escasez de comida y de ciertos productos, limpieza, higiene. Por dos causas. Por un lado, por esa dependencia de la importación de lo que se trae de fuera, y por otro lado, aprovechan las grandes empresas del país que obedecen a intereses de oposición para intensificar una guerra económica que ya llevaban años haciendo, aprovechan esa coyuntura para intensificarla. Entonces hacen desaparecer productos, lo que se trae de fuera lo esconden y no se vende al público. Sí que se da un problema de abastecimiento en una determinada época, tampoco es que sean 4 años. Otro problema que hay con esos productos, por ejemplo, es que gran parte de ellos son regulados. El gobierno les puso les reguló los precios a muchos de ellos. Por ejemplo, puede ser la leche, puede ser la harina, la pasta. ¿Qué pasó? Que hay a grandes empresas que no les interesa bajar sus márgenes de beneficio. Y entonces, ¿qué hacen? Directamente esconden esos productos. Esos productos no aparecen en las tiendas, pero misteriosamente estaban en las calles. Había gente que conseguía esos productos por vías de distribución no convencionales, es decir, los productos no llegaban a las tiendas, pero llegaban a gente que las vendía en la calle. Al doble, al triple, al cuadro, no sé, multiplicado por 10 el precio que deberían tener en las tiendas. Entonces se da esa imagen de colas que se extiende por fuera de Venezuela, que existían esas colas, en gran parte pues, cuando esos productos llegaban a las tiendas. Es decir, esos productos se podían encontrar en las calles perfectamente al su precio regulado multiplicado por 10, pero en las tiendas no aparecían. Entonces, en el momento que aparecían en esas tiendas y se vendían a ese precio regulado o más o menos regulado, esas colas se daban, porque realmente eran productos accesibles, productos baratos, que es lo que debería siempre haber habido en estas tiendas, pero no se encontraba. Bueno, Miquel, es que ricasgo, gurekin egotea. Bueno, ba, hau izan da dena, eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya interesado el programa y os esperamos en el siguiente capítulo de Espaloian. Eskerrik asko Joseba eta eskerrik asko Asierri ere hemen dago la kontroleta. Sinistel, ez dugu sinistel.